Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 13 de julio. El portavoz del Partido Popular, Manuel Toro, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el diputado popular Alfonso Candón. En esta comparecencia pública, Manuel Toro ha informado que la Junta de Andalucía ha abierto el plazo para solicitar las ayudas extraordinarias al alquiler de viviendas habituales dirigidas a minimizar el impacto económico y social del coronavirus en los hogares de las familias con escasos recursos. La orden de la convocatoria se publicaba el pasado 1 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las ayudas se podrán solicitar hasta el 30 de septiembre en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía. Por su parte, el diputado Alfonso Candón ha dado a conocer que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha convocado ayudas para fomentar la contratación de personas que sufren algún tipo de discapacidad, con 5 líneas de incentivos que prevén que propicie el mantenimiento o creación de 13.200 empleos del colectivo. La nueva convocatoria incluye 5 tipos de incentivos. El primero de ellos es una subvención de 12.000 euros para la formalización de contratos, tanto a jornada completa como parcial, con carácter indefinido, incluidos los fijos discontinuos, en los centros especiales de empleo. La segunda ayuda respalda el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad. También en esta convocatoria se recoge una ayuda para la adaptación de puestos de trabajo y dotación de equipos de protección personal, con una cuantía de 1.804 euros, y para la eliminación de barreras arquitectónicas. El cuarto incentivo se dirige a financiar la creación de empleo indefinido para personas con discapacidad en empresas ordinarias. Y por último, también se destina a la eliminación de barreras arquitectónicas y a la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad. En el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, extraordinario número 42, del 1 de julio, nos comprometimos en dar más información de esos 30 millones que el presidente Juanma Moreno ha aprobado para toda la provincia de Andalucía, para toda Andalucía, y esos 30 millones para nosotros, para la provincia de Cádiz, y en especial para Ubrique, pues tiene 4.161.000 euros para el 2020 y 1.513.000 para el 2021. Estamos hablando de casi 6 millones de euros para la provincia de Cádiz, para los vecinos de Ubrique, y esto va, sin duda, pues para ayuda para el alquiler. Esta ayuda para el alquiler ya está abierta la página web de la Junta de Andalucía a partir del 1 de julio. Estas se pueden presentar telemáticamente en la página, como digo, hago referencia al BOJA del número 42, para aquellos vecinos que estén interesados. De todas maneras, aquí en nuestra sede del Grupo Popular, pues estamos a disposición para dar información, porque la verdad es muy interesante esta ayuda que la Junta de Andalucía ha hecho para todos los vecinos de Andalucía, y en especial para Cádiz y para Ubrique. Y, como digo, pues importante que de nuevo la Junta de Andalucía pues pone 30 millones de euros para aquellas familias que tienen problemas sin duda con la crisis sanitaria del COVID-19, y se le está ayudando sin duda pues a aquellos andaluces, a aquellos ubriqueños que necesitan en estos momentos complicados, pues que la Junta de Andalucía le va a echar una mano en el tema del alquiler. Otra de las cuestiones, y así tengo que agradecer también pues el apoyo siempre de Alfonso, en una cuestión tan importante como la Junta de Andalucía ha puesto el Plan Aire, que es precisamente parlamentario, compañero parlamentario y además presidente de la Comisión de Empleo en la Junta de Andalucía, pues tenemos que agradecer la gestión que han hecho, y la ha hecho sin duda para Ubrique, donde en especial pues vienen casi 450.000 euros para empleo para Ubrique, de los cuales de 18 a 29 años hay 100.000 euros, de 30 a 44 años hay 262.000 y de 45 a 64 años hay 67.000. Como todos podemos comprobar, pues aquí sin duda se le da la opción a la gente joven como a aquellos ya que hemos cumplido más de 50 años. Entonces, sin duda son casi 75 empleos lo que con estos casi 450.000 euros vamos a poder aprobar, ya está aprobado, perdón, para el pueblo de Ubrique, y sin duda agradecemos las gestiones que nuestro compañero Alfonso y sin duda la Consejería de Empleo pues sigue preocupándose por Ubrique. También otras cuestiones que le voy a dejar paso a él, porque también tiene otras informaciones importantes de otras gestiones, de los intereses generales del pueblo de Ubrique, y lo que queremos agradecer siempre, que Alfonso Candón pues siempre está con el teléfono a disposición para los compañeros del Grupo Popular de Ubrique, como para los intereses generales del pueblo de Ubrique. También hay unas líneas de ayuda que me gustaría resaltar, y con esto termino. Son unas ayudas a la discapacidad. Son para los centros especiales de empleo y también para la empresa ordinaria. Son unas ayudas de 61,4 millones de euros, que serán para el mantenimiento y la creación de 13.200 puestos de trabajo. O sea, que es importante que sepamos estas líneas de ayuda, ¿no? Serían para la adaptación y para el mantenimiento de puestos de trabajo, y que para los centros especiales de empleo tienen unos incentivos de hasta 12.000 euros, en concreto 12.021 euros, ¿no? Para las empresas ordinarias hay dos líneas de ayuda. Una primera línea de ayuda, que son de 750.000 euros, que es para la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad, donde 4.750 es para el contrato a jornada completa y 3.907 euros sería para la transformación del contrato de duración determinada a el contrato indefinido. Y también tendría otra línea de ayuda, que esta ayuda son de 100.000 euros y sería de 900 y pico de euros. Es para, por un lado, la eliminación de barreras arquitectónicas, muy importante también en los centros de empleo, o la adaptación de puestos de trabajo cuando estos están ocupados por personas con discapacidad con contrato indefinido. Creo que son líneas de ayuda importantes. Lo que hacen es crear empleo, apostar por la discapacidad, que es un sector que seguimos trabajando y seguimos mejorando, porque queda mucho por hacer en el tema de discapacidad, aunque se ha realizado mucho trabajo. Pero bueno, esto viene a lo que es la apuesta por el empleo y la apuesta por la discapacidad, pues para que también se genere empleo dentro de esta. Cambiamos de tema. Tras la apertura al tráfico de la nueva rotonda en la zona del Stop, el jefe de la policía local, José Salguero, ha declarado que a lo largo de esta semana se podrá observar la eficacia o no de la misma a la hora de dar fluidez en la circulación en ese punto conflictivo de nuestra localidad. El jefe de la policía ha solicitado a los conductores que estén atentos a las nuevas señalizaciones. Para evitar confusiones, efectivos de la policía local se encontrarán a las horas puntas en la zona para comprobar que las incorporaciones se realizan de forma correcta. Bien, en principio, como bien decías, pues somos animales de costumbre y tendemos a ir siempre pues lo que venimos haciendo durante bastante tiempo. De todas formas, está bastante bien señalizado, solamente es fijarnos un poco en toda la señalización que hay, nada más, y da todo bastante bien. El fin de semana pues ha ido pues muy, muy, muy bien, mejor de lo que esperábamos. Nuestra intención era esa, ponerlo en práctica el fin de semana, pero no el viernes por la tarde-noche, como así ocurrió, porque una vez que las señalizaciones estaban pintadas en la vía, pues teníamos que ponerlo en funcionamiento, y así lo hicimos. Hemos permanecido durante el viernes toda la tarde allí con el tema de la pintura y demás, y después, una vez terminado, pues seguimos manteniendo allí agentes que fueron informando a todos los conductores del nuevo vial que se había puesto en funcionamiento. Y durante todo el fin de semana, que ha habido menor tráfico que los días entre semana, pues los ciudadanos ubriqueños, pues espero que se hayan ido acostumbrando un poco a esta nueva circulación que tenemos ahí en el cruce del Estado. La idea era otra, pero lleva razón los operarios y tanto el ingeniero que planificaba el tema de circulación allí y demás, que una vez que se pintaban las marcas viales había que ponerlo en funcionamiento, porque las marcas viales no se pueden tapar. Podíamos tapar algún disco, alguna señal vertical y demás, pero las marcas viales que están pintadas en la vía no se podían tapar. Entonces, podría llevar a confusión a los conductores, y decidimos que una vez que se terminara la última pintura, la última flecha, la última señal, procederíamos a abrir ese vial nuevo. Y la verdad es que hasta hoy, esperemos que hoy será, entre hoy, sobre todo esta semana, será la prueba de fuego y veremos si efectivamente da un resultado como se ha proyectado y como esperemos que dé para que sea más fluida la circulación. Tengo previsto que a partir de la 1:30 vamos a permanecer por allí, por lo menos una patrulla nuestra, no para dirigir el tráfico, sino para comprobar un poco que está funcionando bien ese nuevo vial, que no se producen atascos y si se produjeran, pues ver dónde puede haber algún fallo o algo. Pero en principio pensamos que ha sido una buena idea el tema este de esa rotonda artificial, digamos, o natural con los edificios que teníamos. Y bueno, sí, yo creo que respetando las señales que está bastante bien señalizado, valga la redundancia, respetando esas señales, creo que la circulación va a ser mucho más fluida. Además, hoy lunes hemos conocido que esta semana la agencia IDEA va a dar a conocer cuáles son las conclusiones obtenidas del estudio realizado sobre la situación actual del sector de la piel de Ubrique y las consecuencias de la actual crisis. Para llevar a cabo este estudio se han remitido cuestionarios y se han realizado visitas técnicas a las empresas de nuestra localidad. Javier Gallego ha informado que los próximos días se harán públicos estos resultados ofreciendo una radiografía actualizada de la situación que atraviesa la marroquinería. Ya varias semanas la gente IDEA pues se ha puesto en contacto y está realizando una ronda de tanto de llamadas, de contacto por mail como de visita a empresas para conocer un poco de primera mano pues la situación, ¿no? La percepción que tienen las empresas sobre la situación actual y las consecuencias que puede tener la crisis que hemos atravesado por el COVID-19. El cuestionario lo remitieron ya hace casi un mes a las distintas empresas que componen el sector. Es un cuestionario diferente el que hacen para empresas e instituciones. A las instituciones, tanto ayuntamientos, asociaciones de empresarios, como a nosotros mismos, pues nos han enviado un cuestionario un poco más extenso, con preguntas más abiertas. Y nos consta que durante las tres últimas semanas pues han estado visitando varios técnicos a las empresas de la localidad, también para tener una ronda de entrevistas, ¿no? El sector, como todos sabemos, lo compone un gran número de empresas, con lo cual de ahí han seleccionado, creo que son unas 20, 30 empresas para hacer la entrevista en persona y añadir esa información a los datos que salgan que se obtengan de los cuestionarios. Y esta semana pues nos plantean ya una primera reunión con las instituciones para contarnos cómo va la marcha de estos cuestionarios, cuáles son las primeras conclusiones a las que han llegado, y espero que en unos días pues anuncien ya la fecha definitiva para publicar los resultados. Los resultados, como hemos comentado en ocasiones anteriores, pues lo que nos van a dar es una radiografía un poco, digamos, actualizada de lo que es el sector, de la situación por la que está atravesando y de cuáles son los principales retos a los que nos vamos a enfrentar. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en el último pleno ordinario por la concejala responsable de las áreas de personal y empleo, Trinidad Jaén. La concejal socialista ha comenzado su intervención agradeciendo el esfuerzo realizado durante el estado de alarma por los trabajadores municipales e integrantes de la corporación municipal, los cuales han hecho posible que los servicios se puedan seguir ofreciendo. Como decía, que quería empezar dando tanto mi agradecimiento como la enhorabuena, empezando por la alcaldesa, que desde que está en el equipo de gobierno ha demostrado la capacidad de trabajo que tiene, pero que en una situación como la que hemos vivido ha liderado un proyecto que ha sido bastante complicado, todos los que estamos aquí lo sabemos, y desde aquí pues darle las gracias y la enhorabuena porque tener una líder en una situación como esta, con la valentía que ha demostrado, pues ayuda a tirar para adelante con todos los momentos difíciles que todos los que estamos aquí hemos pasado. Mis compañeros del equipo de gobierno, evidentemente, sin ellos tampoco hubiera sido nada fácil, la corporación exactamente igual, y aprovecho desde aquí, como en calidad de concejala de personal, de darle también las gracias a todos los trabajadores que han estado haciendo que el funcionamiento del ayuntamiento pues dentro de la medida de la situación que permitía, pues que haya ido lo más normal, entre comillas, posible. También agradecer a todos los representantes sindicales que han estado ahí en reuniones y en horarios intempestivos para mantenerlos informados de todas las situaciones que hay, escuchar sus aportaciones y en la medida de lo posible, pues y tirando adelante como buenamente como hemos podido y como con toda la voluntad del mundo. Dicho esto, pues voy a pasar a dar de algunas de mis delegaciones. Tenemos en primer lugar la delegación de personal, en la que tenemos, desde que el decreto de alcaldía, como todos sabéis, se priorizó el teletrabajo, las instalaciones se cerraron priorizando no solo la salud de nuestros trabajadores, sino de toda su familia, y poco a poco se han ido abriendo, nos quedan pocas instalaciones, pocas dependencias municipales para abrirlas. Independientemente de lo que podamos pensar, que hay sitios que están abiertos o no están abiertos, nosotros como Administración dependemos de un servicio de prevención de riesgos laborales, que son los que elaboran los planes de contingencia, los que ponen en funcionamiento estos planes de contingencia a través de unos planes de implantación, de manera que hasta que estos servicios de prevención de riesgo no nos diga que todo está con las garantías que necesarias para nuestros trabajadores y para todos nuestros vecinos, pues no se están abriendo estos servicios. Entonces, tenemos evidentemente las contrataciones. No se hicieron contrataciones nuevas en este periodo de alarma en el que estamos metidos todavía. Y sí contamos con tres planes de diputación. Nos ha dado unos planes por un importe de 312.457,10 €. Estos planes de diputación vienen a paliar en la medida de lo posible unas situaciones familiares y sociales que se han agravado como consecuencia del virus COVID-19. Tenemos el plan de cooperación local 2020 por un importe de más de 172.000 €, con los cuales se van a hacer 17 contrataciones de personal cualificado. Ya están esas las ofertas y el resto de algunas de estas personas ya se han incorporado en el ayuntamiento y el resto se incorpora mañana. Tenemos también un invierte social por un importe de 42.426,77 €, que va a dar lugar. Perdón, el plan de cooperación local, los 17 contratos es por duración de 6 meses. El invierte social son 2 contratos por 6 meses y van destinados a reforzar los servicios sociales del ayuntamiento. Y tenemos un plan extraordinario por COVID-19 con más de 97.000 € también, que va a dar la posibilidad de contratar a 28 peones y 3 oficiales por un periodo de 2 meses. Y, como he comentado, no se hicieron ninguna contratación nueva en el periodo de alarma y, por tanto, las contrataciones que se han realizado hasta el 29 de junio han sido 11 limpiadoras atendiendo a la bolsa social, 4 peones atendiendo a nuestra bolsa también, una persona en pintura de señales horizontales de tráfico, también por la bolsa social, 2 vigilantes mantenedores del yacimiento Curis por la bolsa social, 7 auxiliares de hogar por la propia bolsa de auxiliares. Oficiales de mantenimiento a través del plan de cooperación local se han contratado 2, que va a través de oferta al SAE. Auxiliares de hogar ha sido 1, también por el plan de cooperación local con oferta al SAE. 2 socorristas por este mismo plan y también por oferta al SAE. De igual forma, una psicóloga y un técnico jurídico. En total, de contrataciones ordinarias han sido 32. El personal agrario se han contratado 12 personas. El total de contratos desde el 24 de febrero, que fue la última dación de cuentas de estas contrataciones, a día de hoy han sido 44 contratos. Y una última cuestión para finalizar. La compañía Endesa nos informa sobre un corte de luz previsto para el próximo 15 de julio, desde las 8:45 de la mañana hasta las 10:30 y desde la 1 y hasta las 5:30 de la tarde, un corte que afectará a las siguientes calles: Avenida de Cádiz, Avenida Carlos Cano, Avenida Carrero Blanco, Solís Pascual, Paseo del Prado, calle Ángeles Bórquez, Antonio Benítez, Antonio Piñero, calle Arcos, calle Consuelo Vega, calle Córdoba, calle Doctor Marañón, calle Doroteo Rivero, Doctor Zarco Bórquez, Luque Arenas, calle Grazalema, Hermanos Calvo, Hermanos Bórquez Gómez, calle Isabel Benítez León, calle Jaén, calle José Aragón, calle José Roldán, calle Marroquineros, calle Olvera, Peñón de Elías, Pintor Mateu, Prado del Rey, San Eduardo, Santa Ana, Severo Ochoa, Sor Pilar Linares, Tenerías, calle Zahara, Extramuros y Paseo del Prado. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.